Cuentos de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Gribon Jorn. El zurrón que cantaba. Érase una madre que no tenía más que una niña, a la que quería muchísimo, porque la niña era muy buena, por lo que le había regalado una gargantilla de coral. Un día le dijo que fuera por un cantarito de agua a la fuente, que estaba fuera del lugar. Fue la niña, y cuando llegó a la fuente se quitó su gargantilla de coral para que no se le cayese en el pilón a tiempo de llenar el cántaro. Junto a la fuente estaba sentado un pordiosero viejo, muy feo, que llevaba un zurrón y que miraba a la niña con unos ojos que le dieron miedo, y apenas llenó el cántaro cuando echó a correr y dejó olvidada la gargantilla. Al entrar en su casa la echó de menos y se volvió apresurada a la fuente para buscarla, y cuando llegó estaba todavía ahí el viejo, que cogió a la niña y la zampó en el zurrón. Enseguida se fue a pedir limosna a una casa, diciendo que traía una maravilla y era un zurrón que cantaba. Ya se ve, las gentes quisieron oírlo, y el viejo dijo con una voz de trueno: «¡Zurrón, canta, si no te doy con esta lanza!». La pobre niña, muerta de miedo, no tuvo más remedio que ponerse a cantar, lo que hizo llorando de esta manera: «Por agua fui a la fuente, que está fuera del lugar, y perdí mi gargantilla, gargantilla de coral. ¡Ay, la madre de mi alma, qué enfadada se pondrá! Volvíme luego a la fuente por si podía encontrar mi perdida gargantilla, gargantilla de coral. ¡Ay, la madre de mi alma! ¡Qué apurada que estará! No encontré mi gargantilla, gargantilla de coral. No encontré mi gargantilla y perdí mi libertad. ¡Ay, la madre de mi alma! ¡Qué afligida que estará!». Cantaba tan bien la niña que a las gentes les gustaba mucho oírla, por lo que en todas partes se daban al viejo mucho dinero porque cantase el zurrón. Viendo así de casa en casa, llegó a la de la madre de la niña, y conforme ésta oyó el canto, conoció la voz de su hija y le dijo al pobre: «Tío, el tiempo está muy malo, el viento arrecia y el agua engorda. Quédese usted aquí esta noche recogido y le daré de cenar». El pobre vino en ello, y la madre de la niña le dio tantísimo de comer y de beber que se infló, de manera que, después de cenar, se quedó más dormido que un difunto. Entonces sacó la madre del zurrón a su niña, que estaba el alma mía heladita y desfallecida, le dio muchos besos, bizcochos en vino, y la acostó y arropó en la cama, y en el zurrón metió a un perro y a un gato. A la mañana siguiente dio el viejo las gracias y se fue tan descuidado. En la primera casa que llegó dijo, como había dicho el día antes, al zurrón: «Zurrón, canta, si no te doy con esta lanza». «Al punto», dijo el perro. «Pícaro viejo, guau, guau», y el gato: «Perverso viejo, miau, miau». Enojado, el pobre, creyendo que así cantaba la niña, abrió el zurrón para castigarla. Entonces salieron rabiando el perro y el gato se le abalanzó la cara y le sacó los ojos, y el perro le arrancó de un mordisco las narices, y aunque es testigo no he sido, así me lo han referido. Fin del zurrón que cantaba. Grabado por Gribon Jorn.